se ha pasado la vida tratando de leer todo lo que pudo, y cada vez que vas leyendo algo más, te vas dando cuenta cuántas cosas no sabes. Ah, eso sí, no cabe duda. Es la ansiedad que uno tiene por decir, pero esto no lo sabía. Bueno, Daniel Balmaceda, que es un autor que ya hemos dado acá, editó hace poco, hace un tiempo, un libro que se llama Historia de las Palabras, que es este, editado por Sudamericana. ¿Qué hace? Porque Historia de las Palabras puede abrir muchas cosas. Podría ser un diccionario, donde te diga fulano, tal nombre aparece. No, dentro de la narrativa va dedicando capítulos a distintas palabras e inclusive hasta nombres propios, de dónde surgieron, de dónde provienen, ¿no? Arranca uno de los primeros, el primer capítulo se llama Palabras Armadas. ¿Y qué dice? ¿Por qué Palabras Armadas? El lenguaje de los guerreros dio origen a un montón de palabras. Por ejemplo, la palabra pelear, que viene de agarrarse de los pelos. Claro, de ahí viene pelear. Armario era el mueble donde se guardaban las armas. Desde allí es que corrían todos cuando se daba la voz de al arma. De ahí vino la palabra alarmas. Pelear, como decíamos, viene su origen sencillo, a la vez entretenido, era luchar tomándose de los pelos. Batir significa golpear. La palabra se originó en el latín batuere, golpear. A ella le debemos agregar, además de batir, batería, conjunto de piezas de artillería, batalla, bataola, batallón. Todas sus derivaciones, bueno, ¿no? En duelo tuvo... Batir en duelo. Bueno, sí, claro. El duelo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué dio origen? Al dúo. Porque el duelo es de dos. Claro. Es de dos. Y dueto. Sí, y dueto, exactamente. Uh-huh. Y dueto. Es lancero. Sí, de la lanza. O lanzar era de arrojar la lanza, el verbo lanzar. Otro sinónimo que se usaba, que después se usó en la baraja, que la pica francesa en la baraja es del formato de la piqueta, de ahí deriva la piqueta y el pico. El otro sinónimo de pico es asta. Hoy relacionamos el asta con el mástil de la bandera. De la bandera. Bueno, siguiendo con todo lo que tiene que ver con la guerra, el sueldo del soldado. Dice que ribus era el término latino que define al río. Entonces, los rivales eran los que vivían en la ribera del río. De ahí vienen la palabra rival. Se llamó soldado aquel que recibió un sueldo. Soldado, la palabra que dice del latín era solidus numus, que quiere decir moneda sólida. De ahí deriva la palabra moneta o moneda. Qué buenísimo. O sea, hay para una palabra, una, sí, ahí. Una palabra italiana. El que tenía que el que manejaba la columna o colonna, de ahí viene el que manejaba la colonna en la guerra, viene colonello, que es el coronel. Mira, ¿sí? Bueno, ahí ya está un poco más distorsionado. La de rival, ¿cómo era? Que no entendí lo de la ribera. ¿Por qué rival de ribera? Porque vivían las riberas de los ríos. La frontera siempre fueron puntos de conflicto. El conflicto se ocupaba en el río. El que vivía en la ribera era el ribus, es el término latino que define al río. Mirá vos. Bueno, de caput, de cabeza. Que es cabeza, entonces quien se halla a la cabeza de una formación, por ejemplo, decimos caput en latín, Kopf en alemán y chef en francés, siempre es cabeza. Y tiene que ver con el chef de la comida. Con el jefe, después el chef y el jefe es de el la jefe cocina. De cocina. Claro, todo tiene que ver con lo mismo. El alférez proviene del árabe, perdón, que quiere decir al-faris, que sería el caballero. Que después el alférez, después viene de ahí marino. Viene el alfil, después viene el alfil, que se usa en el ajedrez. El ajedrez, sí. Bueno, hay para entretenerse. Después Ropa que huye, se llama este. No vamos a quemar todo el libro, pero me pareció interesante. No, está bueno, vamos a aprender un poquito más. Trofeo, torneo y tronera son términos que ha legado el mundo de los soldados. Comencemos por tropaios. Tropaios, la palabra griega que significa fuga. Fuga. cuando se fugaba la columna que era derrotada, era la señal de triunfo. Entonces, algunos objetos capturados del enemigo, como son las armas, la ropa, los valores, era el trofeo. De ahí viene también de la guerra. Un torneo viene de este mismo griego tropaios, tropaies, que surge tornar o girar. Y de ahí sale la palabra francesa que acá la usan siempre en el micro de turismo, que es el tour. El tour. Claro. Bueno. Ahí entretenido. Las palabras de América. Las palabras de América cuando llega a Colón. Una de las primeras, la flota de Colón, una de las primeras cosas que se encontró fue con los nativos en algo que navegaban, que era la canoa. La canoa. No se olviden que Colón llega a un lugar donde están los caribes, los taínos, las razas que vivían en ese momento, en ese lugar. Una palabra que usaban ellos para definir los fenómenos de la naturaleza que lo significaban o los representaban con un dios. El dios se llamaba Huracán. ¿Como Aragán? No, de ahí viene Huracán. Huracán. Claro, Huracán. El arma que usaban los taínos era la macana, que era un palo, un garrotazo te daban. Sí. Después viene, la macana tiene otro sentido. Pero, sí, otro sentido. Bueno, claro. Viene la que trajo después, las macanas dieron bastante dolor de cabeza a varios. A más de uno. Claro. Y bueno, en ese sentido tiene razón. Bueno, bohío, que es una cabaña hecho con rama, cacique, que es el que tiene vasallos en la tribu, carey, que es la tortuga y su córnea, caníbal, que se llamó caríbal, porque viene de Caribe, en las Antillas, caoba, ceibo, guayaba, guacamayo, Haití, Jamaica, maíz, maní, papagayo, papaya, ají, guasa, que es falta de gracia. ¡Qué guasa! Mirá vos, ¡qué guasa! ¡Como bruta! Piragua, sabana, tiburón y yuca. Todas estas palabras vienen de acá. La que más usaron los colonizadores, los que vinieron a invadir. Vos sabés que la tropa en las carabelas dormía como podía, tirada en el suelo. Los que tenían camarote eran solamente los camarotes. Claro, sí. Los de jerarquía, digamos. Los de jerarquía. ¿Qué encontraste? ¿Te imaginás que venían, ellos sí que tenían síndrome vertiginoso todo el viaje? ¿Te imaginás esas cáscaras? ¿Qué descubrieron acá? Que los nativos, ¿en qué dormían? En la hamaca. A partir de ahí los buques españoles tuvieron hamaca. Y ahí dormían, y con el vaivén del barco... La hamaca paraguaya. La hamaca. Claro. Que nosotros decimos, ¿no? Sí. Bueno. Los ratones del ser humano se llama este capítulo. A ver. El cóctel es un trago que se prepara mezclando licores. Y cóctel significa cola de gallo. ¿Cola de gallo? Porque siempre se le colocaba algún tallo que sobresalía de la copa. De ahí viene la palabra cóctel. Ah, claro. ¿Mm? En Grecia... Conopeion era una cama con mosquitero. Conopos es mosquito. En Francia, canapé, no es el canapé que miramos esta hora. No. Es el sillón, ese sillón que le llamaban canapé. De ahí, por la forma y la rebanada de pan, se transforma en el canapé que conocemos. Los huesos de la ballena sirvieron para poner las velas de los barcos. Después, para los corsets. Y de ahí vino la ballenita. Claro. Que vino para los cuellos. Para los cuellos de la camisa. Bueno. Raza de extinción, la ballenita. Para no cansar. Y sí. Hay una historia muy interesante de Carlos II de Inglaterra. Carlos II de Inglaterra tuvo 13 hijos extramatrimoniales. 13. Con 8 mujeres. Uno de esos descendientes viene a la Argentina, cae en la Argentina como William Sarsfield. Cuando se unen las dos familias se forma la famosa familia Vélez Sarsfield, progenitores de Dalmacio Vélez y Dalmacio Vélez Sarsfield, después redactor del Código Civil. Esto acá otro ya no es el origen de las palabras, sino de los apellidos y de las mezclas que tenemos. Sumamente interesante, ¿no? Muy interesante. Un libro que no te permite avanzar demasiado, me imagino, en la lectura, porque uno quiere ir pero podés haciendo un reservorio de conocimientos. Bueno, está el que está Brandenberger, que era un alguien que estaba comiendo en un restaurante suizo y se le manchó el mantel. Y como trabajaba en una fábrica química, descubrió el celofán, inventó el celofán, para que no se mancharan los manteles. Ah, mirá. ¿Sí? Hay un capítulo dedicado al Tupper. Mirá. El señor Tupper, que hizo fortunas con una vendedora que le inventó eso de las reuniones familiares, lo hizo millonario. Él se separó de la mujer, vendió todo y se fue a vivir en una isla del Caribe. No, parece que la mujer le dijo: salí del Tupper. Claro, basta de reuniones, basta de familia, sí, me voy, voy a una isla, bueno, quédate vos con tu Tupper. Después, a ver, me parece que para ir cerrando tengo algo más. Bueno, miren esta. Esta está buena. Bernabé Aguilar nació en la ciudad de Córdoba en 1756. Bueno, en 1870 inició su carrera sacerdotal, Bernabé Aguilar, y durante 8 años fue párroco de Ancaste. Ocupó el cargo de un cura rector en el Valle de Calamuchita y actuó como sacerdote en Catamarca. Entusiasta poeta, dejó obras, algunas de las cuales fueron editadas. Y también dejó 4 hijos, el obispo. Francisco Solano, Rita Fortunato, Josefa Benita y Francisca Antonia. El mayor nació en 1794. La madre de los 4 fue Petrona Berea Mercado, cordobesa como Aguilar. Claro que portar el apellido paterno, teniendo en cuenta que los únicos 2 varones que lo portaban, Bernabé y Mariano, eran sacerdotes, debía resultar algo incómodo, sobre todo hijos naturales de un obispo. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron con el apellido, los 4 hermanos, para no detectarse como Aguilar? ¿Qué? Lo transformaron en... Lo dieron vuelta y lo transformaron en Larguía. Y ese es el origen del apellido Larguía en la Argentina. ¡No! ¡Qué bárbaro, ¿no? Bueno, hay un poco para aprender, además. Hay mucho más. Para una futbolera, viste que nosotros hablamos siempre de la tarjeta amarilla. Sí. Bueno, hasta el mundial, en aquel mundial que participó Ratín, cuando luchaba Ratín, que no lo entendían, lo señalaban con la mano. Uno de los asistentes de ese mundial era un tipo que siempre estuvo en la Asociación Mundial de Fútbol. Un día, yendo por la calle, se dio cuenta, vio el semáforo, que después hay otra historia también sobre el semáforo, y dijo: acá tengo la solución. Y se inventaron las tarjetas. Por claro, eso la amarilla precaución y después la roja, y la que roja. Se inauguraron en el Mundial de 70. Antes no había tarjetas. No. Bueno, mira vos, qué interesante. Así que bueno. Para aprender, Daniel Balmaceda, sí. Historias de las palabras. El libro. Sí, me encanta, interesante. Editorial Sudamericana.